esclavo del amor, de nuevo una lección. Me señala el camino de regreso hasta el dolor. La soledad me esperará al llegar. Y en un adiós mi corazón se perderá. Vuelvo a empezar por el final, a recordar que ya no estás. Vuelvo a ver perdida la confianza en mí. Vuelvo a encerrarme en mi interior hasta olvidarme de quién soy. Vuelvo a oír tu voz diciendo aquí estoy yo. Me salvas. Pienso en el ayer que dejé perder y en la promesa eterna que nunca pudo ser. Sin fuerzas ya no sé luchar. No hay razón. Mi voluntad ya se rindió, me abandonó.